tierra de la Mona y Tulalá. Es por eso que cantamos, mis amigos, para ustedes, los piratas con amor. De Junín y desde Lincoln, fuerte tazo, sí señor. Ya no esperen, vengan todos, báilenlo. ¿Y cómo dice? ¿Quién dijo que hay que hacer corrones para cantar el cuarteto, para cantar el cuarteto? ¿Quién dijo que hay que hacer cordobés si este ritmo se baila al derecho y al revés? ¿Quién dijo que hay que hacer cordobés para bailar el cuarteto, para bailar el cuarteto? ¿Quién dijo que hay que hacer cordobés si a toda la Argentina la hace mover los pies? ¡Esa! Para cantar el cuarteto, para cantar.